todo. Necesito un amigo que me pueda hacer olvidar. Necesito un amigo que me ayude a olvidar el mal. Necesito un amigo que esté siempre a mi lado. Necesito un amigo en mi dolor y en mi llanto. Necesito un amigo que me pueda hacer olvidar. Necesito un amigo que...